Todos los martes, en el Teatro Astros, César Banana Pueyrredón es Dios. Encontralo en La Llamada. Una obra de fe, música, deseos y transformación. Junto a Leti Siciliani, Flor Jazmín Peña, Juli Castro y Mariano Saborido. La Llamada. Últimas semanas. Entradas en teatroastros.com.